Buenas, Kaixo, denori. Aquí estamos de nuevo con la crónica de Xavi. Para empezar, comentar, o cómo no, comentar la presencia de Lucio Urtubia, de Cascante, Nafarroa, en nuestro pueblo este sábado, albañil y anarquista, contándonos cómo ante las injusticias, el hambre, la represión que conoció desde pequeño, perdió el respeto por el Estado, por la Iglesia, por los políticos. Y en parte, pues es parecido a lo que ocurre hoy en día, con despidos, eres, desahucios, preferentes. Parece que tenemos la oportunidad de hacer como Lucio. Perdamos el respeto por este Estado y luchemos. La verdad, bueno, para muchos el documental de Lucio pues es conocido, pues no, pues porque ya lleva años funcionando, años desde que se hizo y tal, pero bueno, sí que parecía importante, sobre todo por su presencia personal y por la hora casi y media que estuvimos charlando con él y oyendo sus impresiones acerca de lo que hay, las cosas que él está haciendo. Comentaba que estaba muy animado porque ahora próximamente tiene una serie de charlas en México, donde él considera que hay un movimiento interesante, autogestionado, de base, anarquista, que está, bueno, bastante ilusionado. Y luego, bueno, a nivel aquí ya dice que le llaman de distintas universidades, que está teniendo la oportunidad de hablar con gente, pues digamos, como suele decir él, mucho más preparada y tal. Y bueno, a sus 82 años, animado y ahí está, en la brecha y difundiendo su acción a lo largo de los años y a día de hoy, pues bueno, su día a día. Recordar que Lucio tiene en París el Espace Jean-Michel, que eso está abierto siempre, la puerta de la casa de Lucio está abierta para cualquiera que quiera pasar por allí. Sí, es la planta baja es centro cultural y las dos plantas superiores es donde viven él y su mujer, pero en principio el espacio siempre está abierto a esto. Entonces, pues bueno, encantadora su presencia, muy entrañable a sus 82 años en la brecha. Uno de los navarros que sobrevivieron. Sí, este hombre de Cascante. Bueno, luego quería comentar también, porque esto fue el 23F sábado en nuestro pueblo, de la mano del colectivo La Ilusión y CGT, pero el 23F, que este grupo a través del Facebook y de carteles y de los correos electrónicos también había hecho llamamiento a acudir a unirse a las mareas ciudadanas. Mareas ciudadanas que se han celebrado concentraciones en más de 36 ciudades de todo el Estado, en algunos sitios con bastante cantidad de gente y, por comentar lo que más nos refiere, pues en Donosti, donde hubo una concentración de la que participaron casi unas 1.000 personas, teniendo en cuenta que, digamos, la convocatoria se lanzó con bastante prisa desde algunos colectivos y asambleas de trabajadores, pues, digamos, gente de la asamblea del 15M, gente de Stop Desahucios, de los trabajadores de la sanidad del ambulatorio de Gros, de Tolosa. Pues bueno, teniendo en cuenta que era de pequeñas partidas y cada uno de su choco, digamos, pues haciéndolo a prisa y corriendo con cuatro cartelitos y simplemente con las redes y los medios alternativos, que eso sí que bueno, que hay buena conexión, digamos, pues se consiguió una movilización interesante. Aunque, digamos, la prensa escrita del Herrialde pues ni se haya enterado de que eso ha sucedido. Entonces, pues bueno, recordarlo y animar. Y dentro de esa, pues siguiendo esa marea ciudadana, el grupo Arso, y en este caso en concreto la convocatoria es para aquí, para nuestro pueblo, que sería a las 6 de la tarde en la Plaza Xempelar. La convocatoria es para hacer una guizacatea, una cadena humana, y rodear unos cuantos de los culpables de esta crisis, que no son otros nada más que los bancos. Vamos a hacer la convocatoria de la cadena humana. En principio, animaros a participar, traeros vuestro silbato, turuta, cencerro, bocina, para montar y para que se nos oigan, que escuchen nuestra rabia y que se enteren de que estamos cabreados y de que no tenemos intención de quedarnos en casa. Entonces, pues bueno, ya saca, bueno, en las redes y eso ya se está publicitando, y luego, pues bueno, ya pondremos cartelitos, pero ir reservándoos un hueco en la agenda, sábado a las 6 de la tarde, Gizakatia. Por tus derechos, gure eskubidearen alde, krisiak, kaleratzeak, murrizketak, salatu, zabaldu, zatoz gurekin. Luego también comentar, desde el Grupo Orso estamos de abrirlo y de que la gente vaya conociendo que es el colectivo por la desobediencia Antígona. Es un grupo que surge en Bilbao, que hace planteamientos de cómo implementar la desobediencia civil en el día a día. Entonces, bueno, estamos preparando una charla con ellos para que nos expliquen qué es lo que ellos han elaborado, pensado, debatido y tal, y qué es lo que nos quieren trasladar. Entonces, la charla haremos en Miquela y estamos esperando la confirmación. Entonces, cuando tengamos el día y la hora, pues ya os lo comentaremos. Siguiendo con más cosas futuras, recordar, hay dos convocatorias de movilizaciones convocadas por el GUNE, de la mano de la mayoría sindical. Una de las convocatorias es 12 de marzo en Gasteiz, rodea al Parlamento, y la otra es el sábado 16 de marzo en Bilbo, manifestación nacional. Aún no nos ha llegado si, bueno, está sin confirmar, digamos, si va a haber autobuses para las dos convocatorias. Cuanto que nos enteremos, pues bueno, pues ya os lo publicitaremos y os diremos cómo va el tema o cómo sigue el tema. Y luego, ya hablando también más a futuro, desde el Grupo Arso se está intentando organizar una fiesta primavera reivindicativa. La idea parte de, pues, mezclar música, rap, verchos, de la palabra a la acción. Y bueno, como en principio es complicado, porque, pues eso ya sabéis, requiere de infraestructura, de tal, de dinero, esto, pues bueno, estamos viendo a ver cómo lo sacamos adelante. Y sí que tenemos intención, digamos, de buscar la implicación, pues, de algunos otros colectivos, pues ya sean el Gasteche, la gente más joven, los grupos de mujeres. Entonces, a ver cómo es esto. Pero bueno, la idea está ahí y en principio es para abril. Así que ya os iremos también dando más información. Luego sí que os quería comentar también, esto me ha llegado, bueno, esto viene de México, que es las juntas de buen gobierno, construyendo autonomía. España por la utopía cotidiana y contra la guerra, en contra del ejército zapatista. Solo quería daros que son, digamos, los enlaces donde podéis ver lo que está sucediendo allí, la represión que están sufriendo, y si queréis mostrar vuestra solidaridad. Es HTTP, ¿no? Las dos barras, esto, enlace zapatista, EZLN.orgmx. Desinformémonos, ORG, Radio Zapatista, ORG, Paje, CGT Chiapas, ORG, y Eurozapatista, ORG. ahí os podéis informar más seriamente de lo que están haciendo y de la represión que están sufriendo por lo que están haciendo. Que en principio, pues bueno, es mucha organización de base y más autogestión, digamos. Y para terminar, vamos a hacer una recetita muy sencilla, que es patatas al estilo canario. Bien. Para unas 4 personas, pues 1 kilo de patatas, una cebolla, un pimiento verde, una zanahoria, un tomate, medio vasito de vino blanco, una pizca de sal, orégano, un poquitito, poco, ¿eh? Y algo de pimienta. Un poco de aceite, medio un vasito de aceite o así. Ponemos una sartén y empezamos a freír las patatas a fuego medio y, digamos, cortadas como en dados. Cuando tenemos las patatas casi fritas, añadimos la cebolla, el pimiento verde picado en estilo juliana, en tiras, digamos, y la zanahoria también. Eso lo añadimos, quitamos un poco de aceite de la sartén para que se quede ya con menos aceite, como ya tenemos las patatas medio fritas, añadimos las verduras. Lo salteamos durante unos 5 o 6 minutos y al final añadimos el tomate, porque el tomate, como es más blando, a última hora, pues también cortado el tomate en dados. Añadimos el tomate, sal, pimienta, un poquitito de orégano y el medio vasito de vino blanco. Un ligero hervor para que se evapore el alcohol del vino y a disfrutar de un excelente plato de patatas. Rico, rico y barato, barato. Osondo, Javi. Bueno, mi esker de Norín.